Alexis Oliva. Hola Alexis, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ¿Todo va? bien? Todo bien, acá Muy escuchando bien, Barrio Limbo muy que va a bien. estar en la presentación de tu libro, pero contanos de Barrio Limbo, a ver qué podemos saber. Un grato. Una hermosa banda. Mucha sangre joven y diversa. Ajá. Sangre latido disidente Mira y vos. muy buenos músicos. Bien. Como músico también son de hibridar géneros y experimentar y crear con libertad. Eso puedo decir. Muy bien, muy, muy potente, muy lindo. Darles a que les escuchen. Bien, bien, bien, bien. Bueno, Alexis Oliva, se acordarán que vino a un festival PAM de periodismo y literatura, que este año vamos a hacer la sexta edición, el sábado 1 de octubre. Y Alexis siguió trabajando y escribiendo libros y ahora está por presentar La violencia nació conmigo, crónicas de vidas en conflicto. Contanos, Alexis, cómo surgió, de qué se trata, contanos todo. Este tiene una génesis particular, porque hace tiempo que con el amigo ya, esta va a ser nuestra segunda aventura compartida, Carlos Ferreira, que es el director de la editorial Recoveco, que también publica. Bueno, no solamente no ficción, sino también literatura, narrativa, poesía. Es una editorial muy jugada de Córdoba, digamos que ha hecho, ya tiene una historia bastante larga, ¿no? Y con él habíamos publicado aquella biografía de Viviana Avendaño, que yo fui a presentar allá a La Pampa. Todo lo que el poder odia. Y Carlos me venía diciendo, casi desde el momento de salida de aquel libro, que yo tendría que ponerme a trabajar en en un libro de crónicas, de narrativa periodística, y que rescatara algunas historias que ya a esa altura venía trabajando. Pero bueno, a mí al principio no me convencía del todo el hecho de la selección misma, que fuera una especie de antología, ¿viste? No me cerraba. Yo como que necesitaba, quizás porque soy estructurado, un hilo conductor, una estructura y al mismo tiempo una vinculación entre estas historias, ¿no? Y eso fue apareciendo, por un lado mi compañera, Carolina me dijo, bueno, el hilo conductor que tenés es lo biográfico. Este cruce de lo biográfico y lo social, ahí tenés un montón de historias de esas. Como que ya lo vio, ¿viste? Al encuentro en un libro de esas historias. Y por otro lado, surgió que eso también me terminó de convencer el otro hilo conductor. El otro factor común que es el conflicto, la idea del conflicto. Conflicto vinculado con, bueno, con violencias, no solo la violencia material, que puede ser la violencia represiva o la violencia de género, que termina cristalizando en un femicidio, por ejemplo, la violencia del terrorismo de Estado, la violencia de las cárceles. Hay violencia material, digamos, que mata. Pero otras violencias, ¿no? Y esas violencias que de alguna manera están condensadas en la frase que dio lugar al título, que es una frase surgida de un diálogo que sucedió hace poco más de 50 años, acá en la Sierra de Córdoba, cerca del dique Los Molinos, en una situación de escapatoria de dos militantes montoneros, y uno de ellos era en ese momento, sin que el otro lo supiera, sin que el otro supiera su verdadero nombre, era en ese momento el máximo líder de Montoneros de la organización guerrillera peronista, que era Sabino Navarro, José Sabino Navarro, en este momento. Y estaba en Córdoba porque él fue de alguna manera el artífice de cierta extensión territorial federal de la organización Montonera. Estamos hablando del año 71. Y el diálogo en cuestión es en un momento en que ellos estaban escapando después de una operación, una acción guerrillera fallida en Río Cuarto, empiezan a escapar y fue una escapatoria muy cinematográfica. En uno de los escasos momentos de calma, en la noche, ahí en la sierra, Sabino le pregunta a su compañero más joven cómo había ingresado él a la militancia revolucionaria y a la lucha armada. Y Jorge Cotton, que es este otro sobreviviente de ese episodio, le contesta que por el estudio, un poco por su militancia cristiana de base, otro poco por los libros, los compañeros, ¿no? Lo que era un poco el proceso de adquisición de conciencia y paso a la militancia y a la lucha política más revolucionaria típico de aquellos años, ¿no? Y Jorge le pregunta a este jefe del que desconocía el nombre, ¿y vos cómo entraste? A mí nadie me la tuvo que enseñar. Yo viví desde niño la explotación, la violencia, la exclusión. La violencia nació conmigo, le dice. Y esa frase, en aquel momento, bueno, dicha por un militante que horas después, un día después, se va a pegar un tiro en el pecho para no caer vivo en manos de los represores del ejército, de la policía que lo estaban buscando, porque él tenía, como le dijo al otro, toda la organización en la cabeza. Al decir la violencia nació conmigo, él está hablando no de esa violencia de los que ellos estaban huyendo en ese momento, que era la violencia material represiva, sino que está hablando de lo que en aquel momento la militancia y algunos teóricos que eran inspiradores llamaban la violencia estructural del sistema, ¿no? Que era previa a la otra violencia, que es justamente la exclusión, la pobreza, esa miseria planificada, ¿eh? De la que nos enseñó que era la atrocidad mayor el coterráneo de usted, Rodolfo Walsh, ¿no? Años después, en la carta de una escritora de la Junta Militar. Y justamente esa violencia estructural del sistema, de lo que poco se habla hoy, es justamente lo que ha quedado vigente del tiempo del terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, la exclusión, la miseria, la injusticia económica y social. Y exclusiones culturales, exclusiones de derechos múltiples, las opresiones múltiples de las que hablan algunos teóricos hoy. Bueno, eso podemos verlo en estas historias. Uh-huh. Y de alguna manera la violencia nació conmigo, interpela también historias de otros nombres propios que están reunidos en este libro, ¿no? Sí. La violencia nació conmigo, puede decir Azul Montoro, que era una joven trans apuñalada en situación de estar trabajando como ejerciendo como trabajadora sexual, porque es la única opción que tiene el colectivo travesti trans. La violencia nació conmigo, puede decir Milagro Sala, ¿no? Que una vez que la entrevisté hace bastantes años, le preguntaba cómo había sido su adolescencia, su infancia, su adolescencia, y ella me dice, bueno, cuando yo era adolescente, me acuerdo que las otras chicas de mi edad, de 15 años, miraban las vidrieras, los vestidos que se iban a poner en su fiesta, dice. Y yo, mientras tanto, miraba los pollos al espiedo y lloraba de hambre. Y no tenía para comer. Vivía en la calle, me drogaba, bueno. Y ahí le sacó la política, ¿no? Y hoy Milagro Sala está viviendo otras violencias, ¿no? Alexis. Ramona Orellano de Bustamante, que es esa campesina cordobesa que se hizo conocida a nivel nacional porque un día la subieron al escenario de Cosquín León Gieco y Rally Barrio Nuevo para que contara su historia de cómo después de muchísimos años de vivir en y de y con la tierra, estaba por ser desalojada por unos supuestos inversores que habían comprado tierras, incluida el campo en que ella tenía una posesión ancestral. Claro, no tenía los papeles porque no, en su momento no había sido anotada como hija legítima de sus padres, ¿no? De su padre y su madre biológico, que hasta se casaron por la iglesia, pero no hicieron papeles por el civil a mediados del siglo pasado. Y entonces, bueno, ella después estaba en desigualdad de condiciones, pero entonces la justicia, que conociendo la historia, conociendo lo que ahora es un derecho superior al de la supuesta invocación de papeles, y que papeles que eran bastante dudosos, aparte de estos personajes, no reconoce la posesión ancestral. Entonces, y bueno, mucho, y traigo a colación lo de Ramón, porque otro común denominador de todas estas historias es que muchas desembocan en el poder judicial, pero ese poder judicial no hace justicia. En muchos casos, o revictimiza o profundiza la victimización, o garantiza o termina garantizando la impunidad de los víctimas. Ahí también hay una violencia estructural. Uh-huh. El poder judicial que está en tela de juicio, y que bueno, me parece que es corresponsable de lo que nos está conmoviendo en estos días en el país. Alexis, en el prólogo dice, eso que se cuenta siempre es más que un personaje, y apelo ahí, vos sos profesor también de periodismo, sos un veterano periodista que ha escrito muchísimo, ha cubierto, vamos a contarle a la gente, ha cubierto juicios de lesa humanidad en Córdoba para medios del país y para la agencia AFP de Francia también. ¿Cómo haces esa... justamente, que no sea solo un perfil, como se llama en el género periodístico, un perfil donde mostremos a alguien interesante, sino que también se muestre un tema? Que acá veo que hay cuestiones de género, hay cuestiones de territorio, debe haber también de ambiente, de medio ambiente, luchas que atraviesan estos conflictos también. ¿Cómo haces ese cruce para que una persona, una biografía, cuente también un tema? Así es. Sí, es una linda frase de un hermoso prólogo que escribió Ana Fornaro, que es compañera, editora de uno de los trabajos actuales que tengo, que es la Agencia Presente, ¿sí? Periodismo de género y derechos humanos desde América Latina, una agencia que se creó en Buenos Aires y que tiene corresponsales en distintos países y provincias nuestras. Ana trabajaba también en InfoJus, Noticias, y por eso tiene como una mirada integral de los derechos humanos, bueno, que uno comparte, ¿no? Mirada que dicho sea de paso, compartíamos también con otra de los protagonistas de esta historia, que es Sebastián Moro, compañero de Radio Nacional Mendoza, sí. Que se fue a Bolivia a trabajar como periodista en el contexto del proceso de cambio de Evo Morales, y que fue víctima del golpe de Estado. Esta cuestión de ser algo más que un personaje, bueno, también es la idea de que en muchos casos estos nombres propios son emergentes de un conflicto social que lo trasciende. Tomando como ejemplo la persona que hablábamos recién, ¿no? Esta Ramona, que hoy es un símbolo de la lucha campesina. En aquel momento, después de que se da esa situación de que ella rompe el cerco informativo de alguna manera con este gesto de solidaridad de Rally y León, que tenía que ver con la solidaridad del movimiento campesino, había acudido a ellos, ¿no? Y entonces los medios más hegemónicos, los medios empresariales, empezaron a tratar el caso de Ramona Bustamante. Pero lo trataban descontextualizado. Lo trataban de una forma sensiblera, personalizando lo que era en el fondo un conflicto social. Ramona aparecía como si fuera la abuelita, ¿sí?, de una caperucita roja que está por ser devorada por un lobo que no terminaba de caracterizarse desde el punto de vista social y económico, ¿no? El personaje, claro, daba con ese physique du rol, digamos, ¿no? Era una viejita que parecía mucho más débil de lo que en realidad era, ¿no? Soportó desalojos violentos y demás, pero ahí había una descontextualización, o sea, no se hablaba de que ella vivía una situación que vivían centenares de familias campesinas en el norte de Córdoba, vulnerados sus derechos ancestrales por el desplazamiento de la frontera agropecuaria, producto de los agronegocios, etcétera. No se hablaba de eso. Y entonces, bueno, también yo pienso que estas historias son en realidad conflictos sociales con nombre propio. Sin que eso le quite su costo humano. Pero sí hay un esfuerzo por ponerlo en contexto. Veo que gente que uno puede conocer como Milagro Sala, mencionabas a Sebastián Moro, esta radio ha seguido desde el momento de su muerte toda la investigación de su familia, ¿no? Radio Kermés ha estado en ese reclamo. Viviana Avendaño también la conocemos gracias a vos, estoy viendo los nombres. Julio Troxler lo conocemos, pero déjame preguntarte, por ejemplo, ¿por quién es Norma Cíntora? Disculpame, pero no sé quién es. ¿Qué historia esconde Norma Cíntora? Mira, Norma Cíntora es la mamá de la nieta recuperada número 129. Es la desaparecida. Ajá. Su padre, Carlos Olsona, vive. En este caso es una hija recuperada por un padre que sobrevivió y que siempre lo buscó. Generalmente, viste que los nietos, nietas, nietes apropiados son hijos de los dos padres desaparecidos, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, Carlos alcanzó a exiliarse, Norma no, pues justamente porque estaba embarazada y no podía salir en la situación en que pudo salir Carlos. Y entonces, bueno, ella cae prisionera de la dictadura, es desaparecida, alcanza a tener a su bebé, y es asesinada en Buenos Aires. Y bueno, Carlos apenas logra volver del exilio, ya sobre finales de la dictadura, en los años 80, comienza esa búsqueda que cristaliza, ¿no?, con el hallazgo de esa joven que estaba en España, ¿no? Porque una historia muy particular, se había ido en contexto de crisis del 2001 y demás, y estaba en España, y bueno, esta historia, los Olsona Cíntora son de Córdoba, ¿no? Militantes del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y bueno, es una de las pocas historias de este conjunto con un final feliz, un final esperanzador, ¿no? Lamentablemente la mayoría no. Incluso, bueno, son historias publicadas en los últimos 10, 11 años. Ahí para publicarlas como libro, en este contexto, bueno, he hecho un esfuerzo de actualizarla, ¿no? Sobre todo la que no tuvieron su desenlace en aquel momento, y después siguieron ocurriendo cosas. Entonces, también ha sido una oportunidad de volver a tomar contacto con estas personas, estos protagonistas, en algunos casos testigos, de hacer un seguimiento de historias en las que uno por ahí se mete con más o menos profundidad en su momento, pero bueno, después por la vorágine del propio trabajo y de la vida misma, se desconecta. Entonces, bueno, esto ha sido una hermosa oportunidad de, y más que hermosa, una oportunidad muy aleccionadora, diría, para mí mismo, de volver a contactarme con estas historias, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos los conflictos han seguido, se han agravado. En algunos casos no, en algunos casos hay una superación, una liberación, un reinventarse, ¿no? También es una historia que cuenta procesos de resiliencia, ¿no? Pero sobre todo de solidaridad. Cuando hay una situación de triunfo, aunque sea de resistencia, pues no es porque ha habido un colectivo ahí rodeando a esta persona que es el protagonista del conflicto. A eso quería apuntar. Estamos hablando con Alexis Oliva, que va a presentar el 16 de septiembre en Radio Nacional Córdoba su libro La violencia nació conmigo, crónicas de vidas en conflicto. Y Alexis, te quería preguntar eso. Vemos acá que hay luchadores sociales, hay gente que la ha peleado contra poderosos, ¿no? Pero yo en este contexto te quería ver de acá para adelante, digo, porque hablamos de las violencias, la violencia estructural como a la pobreza, digo, partiendo de esta Argentina 2022, donde el odio está tan al día, ¿no? ¿Cómo ves de acá para adelante el surgimiento de otros personajes similares a estos? ¿Hay un plafón como para que surjan militantes sociales así destacados? Hablando de esto de lo colectivo, de lo solidario que estás hablando, y porque el contexto parece otro. Uf, sí. Bueno, cuesta encontrar, pero me parece que tenemos que hacerle esfuerzo y hallar una luz de esperanza en este panorama bastante tétrico de evidente derechización y prácticamente, bueno, un paso a una violencia material por parte de parte de la sociedad argentina, ¿no? Que banca sectores del poder con inclinación al asesinato, como decía Walsh. En ese panorama uno puede pensar que hubo situaciones, ¿no? en las que hubo un panorama tétrico. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2000, y esto tiene que ver con esta historia del libro anterior que acá está de alguna manera actualizada también, de Viviana Avendaño, era el escenario, los cortes de ruta de la ciudad de Cruz del Eje, que eran similares en aquel momento a los de otros lugares del país, Cutralcó, por ejemplo, ¿no? Tartagal, etcétera. Y ahí, en el caso de Cruz del Eje, hay una situación de represión también de la policía en la ruta, muy similar al contexto de la muerte de Teresa Rodríguez allá en el sur. Y con la muerte de Viviana Avendaño, que oficialmente fue un accidente, un choque, pero fue, ya, todo indica que fue un choque provocado, ahí después hay un momento de parálisis, ¿no? Un momento de miedo, de dolor, donde el primer efecto que hay es la desmovilización de ese colectivo que era sumamente vital, que era el movimiento de desocupados de la ciudad de Cruz del Eje, con muchas mujeres, muchos hombres, mucho sector popular aprendiendo a convertirse en actor político y social en la acción misma, ¿viste? Y eso queda paralizado por la represión, por la muerte de Viviana y su compañera Laura. Pero ese mismo año, ahí cerca en el departamento, aparece otro actor político y social que de alguna manera toma la posta, ¿no? Que es el movimiento campesino, ¿sí? Que existe hasta el día de hoy como un colectivo sumamente interesante y permanentemente movilizado, Y lo mismo podemos pensar con el movimiento de mujeres. Hoy en esta zona, y teniendo en cuenta por ahí situaciones, algunas que tienen que ver con nombres que están en este libro, como el de Flavia Saganías, que es un caso de violencia de género, y después judicialización y criminalización. Hubo un colectivo plurinacional de mujeres que tiene epicentro en Capilla del Monte, ¿sí? Uh-huh. En principio uno de afuera tiene la idea de Capilla del Monte, un lugar turístico, ¿no? Uh-huh. No pasan estas cosas. Y también estuvieron haciéndole el aguante ese colectivo de mujeres plurinacional, que ahora son mujeres y disidencias, y siendo epicentro de un movimiento solidario que se nacionalizó de alguna manera, tanto en el caso de Flavia Saganías como en el caso de Cecilia Basaldúa, que es un caso más conocido que trascendió, porque Cecilia Basaldúa era de Buenos Aires, fue asesinada ahí en Capilla del Monte, estuvo desaparecida aparte de varios días. Esa historia no está en este libro, podría haber estado. Pero ahí hay una trama, hay algo que permanece, que quizá en momentos de avance de la derecha, en momentos de avance de la antipolítica, como el que estamos soportando, pasen a estar en el estado latente, ¿no? Pero están. Están, y cuando hay que aflorar y poner el cuerpo, aparecen. Y están a la altura de la historia, ¿no? Eso también. Y es muy interesante lo que planteas, porque uno a veces, metiéndose en estas historias y demás, me pasaba con el tema terrorismo de Estado, ¿no? Si uno no terminaba siendo vehículo, un comunicador de aquel terror, de una manera que paralizara a alguien que leyera que, bueno, a tal persona que tuvo un pensamiento crítico que lo llevó a convertirse en un rebelde y a comprometerse en las luchas sociales, le termina pasando todo esto, ¿sí? Encarcelado, torturado, asesinado, desaparecido, lo que sea. Si uno no estaría siendo una especie de comunicador del escarmiento. Yo le llamo el efecto barroco, ¿no? El barroco americano que trajeron los colonizadores tenía como principal imagen el Cristo del dolor. Uh-huh. Y realmente tenía una finalidad política muy clara, que era meterle miedo, ¿sí? Sí. A ese habitante originario de América que veía esa imagen de un hombre torturado en una cruz. Para que no se rebelara, justamente, para que obedeciera. Uno tiene sus dilemas como comunicador, ¿no? Porque no dejamos de ser sujetos políticos. Pero bueno, también hay, al tener ese dilema, también pienso que en cada historia hay que encontrar el resquicio de esperanza que necesitamos, ¿no? Qué lindo, Alexis, buenísimo. Resquicio de esperanza. Eso vamos a buscarlo, pero con uñas y dientes en estos momentos. Y bueno, así que recomendamos, bueno, debe estar buenísimo este libro. Cuando salga vamos a tratar de conseguirlo. La violencia nació conmigo, Crónicas de vidas en conflicto, Ediciones Recovecos, de Córdoba. Y se va a presentar el viernes 16 de septiembre en Radio Nacional Córdoba. Un abrazo enorme y gracias, como siempre, Alexis. Uno de los lugares más hermosos y que mejor suena en Córdoba. Mirá vos, sí, he visto alguna foto, es muy lindo ese auditorio. Cuando vengas para acá vamos a ir ahí, nos vamos a sacar una foto. Dale. Bueno, se nos va el programa, Alexis, un abrazo y seguimos siempre en contacto. Gracias, abrazo enorme, un abrazo a todos los amigues de la querida Santa Rosa. Chau.